los menos innecesarios para hacer visible pues que este gobierno está en minoría. Precisamente con todo lo que ha pasado pues en el resto de los pueblos de al lado, entendíamos que no tenía justificación el hecho de bueno, pues considerar que los plenos por la mañana pues van a participar o van a fomentar de mejor manera la participación ciudadana. Nuestra argumentación pues había sido bastante clara en este sentido. Bueno, pues entendíamos y seguimos entendiendo que los plenos por la tarde pues van a fomentar esta participación en este órgano tan importante de gobierno. Tenemos una prueba bastante clara en la gente que estaba ese mismo día en el pleno. Ustedes como medios de comunicación habrán visto cuál ha sido la afluencia de gente que ha habido en los plenos durante esta anterior legislatura en las que eran por la mañana, ¿no? Y sobre todo, pues lo argumentamos en algo que es de sentido común. Si para todas aquellas cosas de la vida normal, pues me estoy refiriendo a, pues, a cursillos extraescolares, reuniones de vecinos, incluso las asambleas de barrio, las propias reuniones que nosotros hemos tenido con los grupos políticos, pues si se hacen por la tarde, pues precisamente pues porque se facilita que la gente pueda acudir, ¿por qué para algo tan importante como el pleno? Pues esto no es así, ¿no? Se argumentaba también pues que el hecho de que se celebrasen por las tardes pues suponía un coste extraordinario para el ayuntamiento. Pues este extremo pues también es bastante discutible, en el sentido de que los funcionarios o los técnicos que acuden a los plenos tienen dedicación exclusiva, y eso implica pues que tanto si se les requiere para la mañana como si se les requiere para la tarde, pues tienen que estar ahí. Además, esto no implica que cobren horas extras, en tanto que en este ayuntamiento, pues este sentido pues se viene regularizando en cuanto que luego tienen horas libres para poder disponer de esas mismas horas. Y en cuanto al apoyo técnico que se puede precisar en los plenos, pues bueno, todas las cuestiones que llegan a pleno pasan por comisiones informativas donde ya se les ha dotado de ese aspecto técnico. Por lo tanto, pues bueno, pues entendíamos que bueno, pues todos aquellos argumentos que se daban pues carecían de sentido. Incluso en el mismo pueblo de Amurrio, en la misma mañana del pleno, pues la alcaldesa especificaba que para fomentar la participación pues iban a hacer los plenos por las tardes, ¿no? Creo que ha sido definitivamente el jueves, cuando lo van a tener a las 7 de la tarde. En el mismo día del pleno pues se comentó este aspecto. Por parte de la portavoz del Partido Socialista se aludía a que, bueno, pues los lunes los funcionarios del Ayuntamiento de Amurrio trabajan por las tardes y, por tanto, pues no suponía, digamos, que se hacía fuera de la jornada de trabajo. Pero bueno, incluso así, si se hubieran hecho los lunes a las 7 de la tarde, como tenían previsto inicialmente, pues también hubiera sido fuera de la jornada de trabajo. Por tanto, tanto en un caso como en otro, me refiero al tema del apoyo de los técnicos, como el hecho de que iba a acudir o no iba a acudir más gente, pues entiendo que los argumentos que se daban por parte de la oposición pues carecían de sentido, ¿no? Entendemos que se ha utilizado un tema como este pues para evidenciar que estamos en minoría, y bueno, pues veremos cómo se visualiza esto en los próximos plenos. Ustedes van a ser testigos de, bueno, cómo si acude o no acude más gente. Bueno, asunto este de la celebración de plenos, y el segundo fue precisamente que tampoco se lo aceptaron, no el segundo punto, sino de los de mayor relevancia, la delegación de algunas cuestiones que se llevan a pleno. Uh-huh. En la Junta de Gobierno. Uh-huh. Tampoco la oposición lo aceptó. ¿Esto qué supone en la práctica? Hombre, supone, bueno, en primer lugar, la propuesta que nosotros llevábamos a pleno es la misma que se había llevado hace 4 años, calcada. Era una propuesta técnica de Secretaría Municipal que había funcionado pues durante la pasada legislatura, cuando eran otros los que gobernaban. Aquí lo único que ha cambiado es que los que gobiernan pues ahora mismo somos Bildu, ¿no? Pero el contenido de las competencias que se delegaban desde el Pleno a la Junta de Gobierno pues son las mismas. Por tanto, pues no es que hayamos querido hacer algo distinto ni nada por el estilo. Como digo, la diferencia es que, bueno, pues ahora la Junta de Gobierno, Bildu va a tener 3 miembros, el PNV 2 y Omnia 1. Y esto porque, bueno, el Partido Popular y el Partido y el PSE pues han decidido no participar. Nuestra intención era que esta comisión, perdón, este sí, este órgano fuese abierto. Sigue estando la puerta abierta a ambos partidos para que, si así lo quieren, pues participen. Nos llamó poderosamente la atención pues la postura del PNV, en el sentido de que acepta la invitación, pero con su voto en contra pues no permite que este órgano pues tenga digamos el contenido que tenía hasta ahora. Entiendo que bueno, pues es exactamente lo mismo que comentábamos antes, para evidenciar que estamos en minoría. De todas maneras, aunque se hubiera dotado de estas competencias, el Pleno no deja de tener esa función de control y fiscalización. Por lo tanto, bueno, pues si alguien tenía miedo de que nosotros pudiéramos hacer desde este órgano pues no sé qué cosas con esas competencias, pues la verdad es que era infundado, ¿no? Entendemos que puede quitarle operatividad a lo que es el funcionamiento normal del ayuntamiento, y sobre todo pues puede suponer pues que los plenos pues sean un poco más largos de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Entiendo que seguramente esto lo iremos viendo durante los próximos plenos, y no descarto pues que seguramente por razones de operatividad algunos pues vuelvan al criterio que se ha mantenido hasta la fecha. Es decir, que tener que llevar todas las cuestiones a pleno, esto en la práctica es que se van a alargar los plenos. Sí, efectivamente es así. Ahora mismo las competencias que va a tener la Junta de Gobierno son aquellas pues que delegue el alcalde. O sea, hasta la actualidad teníamos las que delegaba el alcalde y las que delegaba pues el pleno. Todas aquellas importantes, algunas, eran hasta 8 puntos, pues van a pasar directamente, bueno, las va a mantener el pleno. Bueno, y el tercero en importancia de los 15 puntos en el orden del día, muchos de ellos pasaron e incluso aprobados, casi con por una, no sé sí. Si por unanimidad, pero vamos, con el consenso de casi todos. Pero en el tema de la contratación de la persona asesor de la alcaldía, por ahí tampoco ha pasado la oposición, con la excepción de Omnia. Sí, bueno, yo esto sí que lo quiero ligar al tema de las retribuciones y sueldos de lo que es el equipo de gobierno. Nosotros lo que planteábamos era una liberación pues para el alcalde y el teniente de alcalde. Y entendíamos que necesitábamos una tercera persona que se dedicase a hacer la coordinación política de las distintas áreas de gobierno, es decir, que tuviese pues una proyección, digamos, transversal en cuanto a todas las áreas que componen el gobierno municipal, más que nada para servir de apoyo al alcalde, en el sentido de que el alcalde pues tiene la labor de representación institucional, y bueno, pues el día a día en cuanto al desarrollo político de lo que era nuestro programa, entendíamos pues que lo tenía que llevar alguna otra persona. Podía haber sido perfectamente alguno de los otros concejales, pero yo creo que a nadie le escapa cuál ha sido la dificultad que desde Bildu hemos tenido para poder conformar listas y para poder llegar a la situación en la que estamos. Con lo cual, entendíamos que era necesario una persona pues adicional a lo que va a ser el alcalde y el teniente de alcalde, y lo entendíamos en ese sentido. Además, incluyendo la figura del asesor, ya había una reducción importante en lo que eran los sueldos que se iban a cobrar. Comparando la situación con el anterior equipo de gobierno, existía el alcalde, 2 tenientes de alcalde y un asesor, es decir, 4 sueldos que salían del ayuntamiento. Nuestra propuesta era la de un alcalde, un teniente de alcalde liberado y esta figura del asesor. En tanto, en cuanto se refiere a cifras económicas, pues venía a ser un ahorro de unos 84.000 euros, que bueno, que al no aprobarse la figura del asesor, pues incluso va a ser mucho más. Y sí que me gustaría decir una cosa, que cuando se aludía a que este ayuntamiento pues cuenta con técnicos en las que nos podíamos apoyar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en el mismo pleno incluso dijimos que nosotros contábamos con la confianza de todo el equipo técnico de este ayuntamiento, pero entendíamos que no se debe equiparar lo que es un técnico de lo que es un político. El político decide el qué y los técnicos se encargan de desarrollar ese qué y convertirlo en el cómo. En ese sentido, entendíamos que era necesario desarrollar políticamente nuestro programa desde un criterio transversal a todas las áreas, y es por eso por lo que planteamos esta figura, nada más. En la práctica, estas cuestiones que nos han aceptado, ¿vienen a generar algún tipo de problema en cuanto a la gobernabilidad del municipio? ¿Se les pone a ustedes más difícil o no? Bueno, esto obliga a lo que ya teníamos claro desde el minuto cero de, pues eso, desde nuestra entrada en el equipo de gobierno, ¿no? No hemos dudado en ningún momento, ni hemos pretendido actuar como si fuéramos un gobierno en mayoría. Es más, yo creo que hemos sido bastante flexibles a la hora de entender cuáles eran las necesidades o cuáles eran los criterios que tenían el resto de grupos. Así, pues, a modo de ejemplo, puedo decir que, bueno, pues nuestra primera intención era incluso haber reducido las dietas de los grupos, concejales y demás, y viendo pues que no era aceptada en las reuniones que habíamos tenido previamente, pues lo echamos para atrás. También hemos sido flexibles a la hora de entender las necesidades, las justas necesidades que tiene pues los grupos para realizar su labor político, y por eso, pues bueno, pues les hemos dotado de medios pues que faciliten esa labor, ¿no? Incluso también hemos querido que estos participen en órganos como la Junta de Gobierno Local. La hemos abierto a todos, aunque no hayan querido participar, pero sigue estando abierta esa puerta para el Partido Popular y para el PSE. Y bueno, incluso hemos sido flexibles también en temas como, incluso aunque esa contradicción que hablábamos antes de los horarios de los plenos, que parece ser que, bueno, pues que sí se facilitaba la participación por la mañana, pero por ejemplo, pues para la portavoz del PSE y para el Carlos Urquijo, pues les era imposible acudir a la comisión de Hacienda y Patrimonio, pues porque era por las mañanas y ellos tenían trabajo en el Parlamento, y las hemos rechazado. Con lo cual, yo creo que se ha sido flexible, ¿eh? O sea, no hemos actuado con la especie de prepotencia que podría suponer tener mayoría, y bueno, nos obliga a seguir trabajando por la búsqueda de acuerdos. Y yo sí que saco como conclusión de este pleno, pues que bueno, que no es que hayamos salido esa sensación que puede leer, que puede dar a leer los titulares de muchos medios, ¿no? Que estamos, pues francamente, pues como decaídos porque no han salido las líneas estratégicas, hablaban por ahí, de nuestras posiciones. Nosotros nos planteábamos o presentábamos para cumplir una serie de compromisos que, pues por ejemplo, en este primer pleno ya lo hemos hecho. El hecho de retransmitir por la página web los plenos, pues se va a hacer. Ustedes pudieron ver cómo se grababan en el mismo salón de pleno las sesiones. Nos presentábamos diciendo que queríamos un gobierno austero en cuanto al gasto, y vamos a tener actualmente dos liberados frente a las cuatro que había hasta el momento, que íbamos a reducir gasto y lo hemos hecho. Nos vamos a ahorrar, contando con la figura que teníamos del asesor, unos 84.000 euros al año frente a los 190 y pico mil euros que ganaba el equipo de gobierno anterior, incluido su asesor, pues el nuestro iba a ganar 110.000. Ahí hay una reducción de gastos. Planteamos los órganos abiertos y lo hemos hecho. La Junta de Gobierno está abierta a todo aquel que ha querido participar. Y planteábamos los plenos también por las tardes. Y en el primero que tuvimos por la tarde, espero que no sea el único que se pueda cambiar esta situación, pues conseguimos que el pleno estuviese lleno. Con lo cual, bueno, pues para el primer pleno haber cumplido pues cuatro o cinco promesas de las que ya llevamos en campaña, pues nos hace estar satisfechos. Lo cual no quita pues que tengamos que seguir pues intentando lograr acuerdos, porque yo creo que una situación de bloqueo no es lo que pide la ciudadanía del audio. Somos conscientes de que estamos en minoría, somos conscientes de que nos toca liderar este gobierno, pero creo que también deben ser conscientes el resto de partidos de que, bueno, pues hay que hacerlo entre todos. Bueno, pues como se suele decir, tiempo al tiempo. Uh-huh. Así cambian las cosas. Pues sí. Entiendo que, bueno, que las elecciones han estado cerca y, bueno, pues puede ser que este primer pleno sea el más cercano a las elecciones y todavía pues quedan ciertos resquemores, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos debemos analizar cuáles han sido las consecuencias y seguir trabajando por este pueblo. Bueno, pues no entramos más en profundidades y lo dejamos aquí para otra ocasión. Íñigo Martínez Cerrillo, portavoz suplente de Bildu en el Ayuntamiento de Laudio, eskerrik asko. Mi esker zuei.